Cuidando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Muy buenos días para todos y para todas. Estamos de esta manera comenzando Enredando las Mañanas en esta nuestra transmisión desde Catamarca, desde Estación Sur, para todo el país y para toda la gente que está conectada en estos momentos. Mi nombre es Gastón y estamos con... ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, Gastón, acá un feriado muy particular porque, bueno, el gobierno ha decidido dar un feriado en homenaje a Güemes, en buena hora que se lo reconozca a Güemes. Habría que ver por qué, porque a veces el presidente dice que lo reconoce solamente por la barba y por la pinta. Pero bueno, yo soy Augusto y estamos desde Radio Estación Sur de Catamarca, esta radio comunitaria que ya tiene un tiempo largo de transmisión, que tiene un año de vida. Y bueno, hoy en el Enredando las Mañanas con una agenda bastante completita. La producción ha hecho un trabajo... Sí, tenemos a nuestro productor ahí también, Marcos, trabajando a distancia. Nuestro operador y musicalizador el día de hoy, el que nos pone al aire también y que va a estar haciendo... Perdón, lo que pasa es que la gripe me afectó un poquito. Sí, usted vio, la gripe es así. No pude evitarlo. Pero bueno, hay algo que es importante también que todos los oyentes, porque los oyentes de acá de Catamarca ya han escuchado las voces de Augusto y Gastón en el programa Banquetero, en distintos programas de la radio Estación Sur, pero los oyentes nacionales no, y decirles que estamos justamente debutando, Gastón. ¿Usted cómo se siente con esto del debut de... Te juro que me agarró unos nervios, parecía que estaba entrando por primera vez una estudio. Yo me siento como a los 14, sí, ¿viste? me tiembla todo. Ay, sí, bueno, estamos acá en este debut. Pero contento. De salir en una radio, en esta red, felices de que esta radio y estos procesos colectivos que se están dando, como es la Red Nacional de Medios Alternativos, más en estos tiempos donde es muy importante consolidar las fuerzas colectivas de las fuerzas populares, ¿no? Hablando de Güemes, como un compañero que ha peleado desde ese lugar, ¿no? Desde la guerra de guerrilla, en un lugar de unificar los procesos más populares, más de abajo. Bien, esto es Enredando las Mañanas. Si recién te estás sintonizando, estás arrancando esta mañana de feriado, te quedaste un rato ahí haciendo, qué sé yo, un remoloneando, ¿no? Quedándose un ratito ahí. Está lindo para quedarse un ratito más. Este programa federal está saliendo por muchas radios. Recordemos entonces las radios. Exactamente. Estamos saliendo por Radio Pueblo de Jujuy. También estamos saliendo por Radio Voces de La Rioja o la colectiva de Buenos Aires. También estamos saliendo por... Sí, los miércoles desde Radio Zumba La Turba, desde Córdoba. Los lunes desde Jujuy. También estamos saliendo los días martes desde Radio Voces de La Rioja. Un saludo para los compañeros de La Rioja. El pelado, la Romy, la Camila. El fin de semana pasado estuvimos en un plenario regional de género y nos estuvieron ahí haciendo el aguante también. Estuvimos el sábado y el domingo pasado en La Rioja. Y ahora los chicos están en Córdoba en el plenario. Después desde la colectiva de Buenos Aires también, que sale los días martes. Los jueves este programa sale a través de Radio La Retaguardia, desde el barrio de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, ahí. Sí, la ha caminado usted, ¿no? Mataderos, ¿quién? Y los viernes sale desde Radio La Caterva y en este caso hoy nos toca desde Estación Sur, desde Catamarca. Estamos emitiendo para toda la Red Nacional de Medios Alternativos en este Enredando las Mañanas, este programa que se hace con el trabajo de muchos compañeros y compañeras a lo largo y a lo ancho del país, tratando de traer una agenda también alternativa a lo que proponen los grandes medios. Y como decíamos, el día de hoy vamos a tener un programa con algunos invitados en piso y otras comunicaciones telefónicas. Exacto. En un ratito vamos a estar llamando a Melina Sochi. Sí, Gastón, porque bueno, como venimos trabajando desde esta radio y también desde las diferentes radios de la red, la Secretaría de Agricultura Familiar y en particular todo lo que es el proceso de agricultura familiar a nivel nacional, desde que entró esta nueva gestión, vienen con muchas complicaciones, en primer lugar con despidos y demás. Y esta semana vienen de un paro de 96 horas, ¿sí? Que ahí Melina nos va a contar un poquito en qué consistió el paro, las repercusiones que tuvo y por sobre todo las estrategias que se están dando los trabajadores de agricultura familiar para consolidarse en un proceso bastante difícil, bastante oscuro para los trabajadores. Sí, recordemos que ya hay más de 200 despedidos, ¿no? En un órgano que tiene 1.400, o sea, si pensamos esa dimensión, la proporción es el de Salta, ¿no? 15%. Así que bueno. Después, Gastón, ¿qué más tenemos para el día de hoy? En un ratito también vamos a tener acá en el piso la visita del secretario general de la CTA, desde Santa Fe, Gustavo Martínez, va a estar acá visitándonos en un ratito. Está de visita también en nuestra provincia, en Catamarca, porque están organizando un seminario junto a la gente de BP, de Bienaventurados los Pobres, que es una organización de acá de la provincia, que también está junto a los compañeros de Economía Social y demás trabajadores. Vamos a estar haciendo también un análisis sobre la situación de los trabajadores en general y los despidos que se están dando en muchos lugares y demás, así que eso va a ser en un ratito. Está enmarcado en todo lo mismo que venimos hablando. Y también nos vamos a ir, bueno, mañana, en particular en Buenos Aires, mañana sábado habrá un acto en el marco de la desaparición de Diana Colman y en función a esto, a los talleres que va a haber, talleres de género, proyecciones artísticas y demás, vamos a tener también una entrevista vía telefónica. Diana Colman fue desaparecida en la localidad de Guernica, en Buenos Aires, y mañana justamente se realiza un acto en conmemoración y a la vez trabajando toda esta problemática. Sí, Diana desapareció el 19 de junio del año pasado, ¿no? Uh-huh. Del 2015, y como se está cumpliendo un año, vamos a tener una comunicación con la madre, con Isabel. Eso en un rato. También vamos a estar hablando más adelante sobre el Parlamento Villero, donde el pueblo manda. Se están organizando la gente de las villas, el Movimiento Villero de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo una presentación en la legislatura porteña y mañana sábado va a haber un plenario de representantes del Parlamento. Y bueno, y también vamos a estar trabajando un poco el marco de lo que ya la radio viene elaborando, que son las economías sociales, y en función a algo que para muchos de nosotros es importante, que se cumplen 10 años de la cooperativa Cachalahueca Arte y Transformación Comunitaria, como institución, vamos a estar trabajando sobre lo que es cooperativismo con un socio de la cooperativa Cachalahueca, un socio de la filial de Córdoba, con Guillermo. El Guille Sarelli, que ha preparado algo y va justamente a mostrar qué es esto de las economías sociales y solidarias y qué es el cooperativismo, y más en estos tiempos que corren, donde justamente hay que dar alternativas desde estos lugares, ¿no? Desde las economías sociales, desde las organizaciones populares, desde los medios alternativos y comunitarios. Así que bueno, lo vamos a tener al Guille también desde haciendo Córdoba. Un panorama sobre el cooperativismo. Al Guille, que le mandamos un saludo, porque debe haber mucha gente que en este momento lo está escuchando a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, sintonizándose, porque la vez pasada también lo comenté en otro lugar, y siempre aparece algún amigo del Guille, inclusive tenemos un oyente que nos está mandando un mensajito en este momento, que le mandamos un abrazo grande a la Monchi también, y que es amiga del Guille Sarelli, el cooperativista de Cachalahueca de Córdoba. En este caso el lunes se va a estar cumpliendo 10 años, ya 13 como un grupo. El 30 se cumple, pero el desde 30. El lunes empiezan los festejos. Sí, hay que arrancar antes. Van a festejar todo el año, desde acá hasta fin de hay año festejan. Es como, vio que los festejos, antes se festejaba un día determinado o la semana determinada, ahora los festejos ya son directamente un mes. Entonces, exacto. Nos vamos a tomar el año directamente. Entonces todo el año, tomamos así que el año para Para hacer festejos. Para hacer festejos. Buenísimo, entonces esto es Enredando las Mañanas. Ha sido presentado el panorama de la Red Nacional de Medios Alternativos, el que vamos a tener el día de la fecha. Hoy un día feriado, la primera vez, ¿no? Este feriado inédito. Mientras yo me paso acostado porque estoy así. Y bueno, y ahora nuestro técnico va a largar un tema musical. Vamos con una musiquita para los que están más remolones en la cama, así que vayan estirándose. Sí, de a poquito, le tiramos toda la información. Nosotros en el banquete decimos el sazonado, más relájense. Que tema, ¿no? Porque eso de tema, ¿no? Es un sazonado. Sazonado musical. Entonces, ¿cómo? Claro. Úselo. También lo trabajamos desde el banquete. Directo. Vamos a un sazonado entonces. Querer a mí, y quién me va a querer a mí, y quién me va a querer a mí, quién me va a querer a mí, si soy una borrachita que pura rabia vomita, si soy una borrachita que pura rabia vomita. ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer así? ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién me va a querer así? Siempre llevo un pañuelo con un nudo. En mi pueblo siempre llevo un pañuelo con un nudo. Contra este mundo violento, carente de sentimiento. A todo el mundo critica, todos santos son perfectos. Pero a mí no me interesa la opinión de ninguno. Pero a mí no me interesa la opinión de querer así, y quién quiere querer así, y quién quiere querer así, quién quiere querer así, si por un amor yo mato y de pena después muero, si por un amor yo mato y de pena después muero, y uno se quedó siguió viviendo y uno se quedó llorando y el otro siguió viviendo. ¿Cuántos amores llevas tú, morenito del Perú? ¿Cuántos amores llevas tú, morenito del Perú? Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. Todavía no lo sé, pero pronto lo sabré. Todavía a mí me falta verle a la muerte su espalda. Todavía a mí

La la la ira la la la la la la ira la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y ya en la parte final, apenas si nos quedan unos minutos, nos quedamos con ganas de más. Me parece que habría que hacer un... Este es un pedido extensivo, así de día feriado, vio que uno se plantea cosas inauditas. Ajá, bueno, ¿qué será? Sí, que se vaya 3-4 horas en Enredando, así lo podemos hacer más relajado, también tener algunas entrevistas. Más tiempo también para charlar, que son a veces discusiones tan interesantes que está bueno tenerlas, y me parece que la radio debe permitírselo también a eso, ¿no? Tener momentos. No entramos en un término medio comercial, ¿viste? Sí, que la radio tiene pautas. Sí, bueno. Bueno, lamentablemente no pudimos tener una comunicación telefónica con la familia de Diana Colman, estuvimos intentándolo. Seguramente están ocupados organizando el acto de mañana. Mañana, como decíamos, se cumple un año de la desaparición de Diana Colman, que es un caso que se viene siguiendo de la Red Nacional de Medios Alternativos. La desaparición de Diana, la no respuesta de parte de la justicia, de la policía, un caso que ya pasó por diversas fiscalías y que sigue sin encontrar respuesta, sigue sin saberse qué pasó con Diana Colman de Guernica, de la provincia de Buenos Aires. Mañana, a propósito, se va a un año, se va a hacer un encuentro donde habrá talleres, proyecciones y va a haber un acto desde las 12 y media del mediodía en la ruta 210 y San Lorenzo, en la provincia de Buenos Aires, donde estará también la mamá Isabel Colman, que viene luchando incansablemente para obtener una respuesta, con todo lo que esto también conlleva, digamos, inclusive hasta con la pérdida de su propia fuente laboral, por hacerse también, por llevar adelante esta lucha, una lucha que busca obtener respuestas. Así que mañana se está cumpliendo un año y se va a estar haciendo este acto en Guernica, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, una jornada tuvimos atravesada, ¿no? Por si se quiere, por la cuestión del trabajo, y es de pensar justamente en este contexto de este día, el día que nuestro presidente dice de que lo que le agrada y por lo que decreta este día feriado es la figura varonil, debe ser que le atraen las figuras varoniles de barbudos y con sable subido a un caballo, de Güemes. Pero en realidad se desvirtúa mucho la imagen de Güemes. Bueno, la peor de todas de las desvirtuaciones, la de nuestro presidente, pero también la historiografía ha hecho un desvío del sentido que tuvo Güemes, porque el sentido de Güemes no solo fue defender la frontera norte, es decir, lo que hoy conocemos como frontera norte de nuestro país, realmente estuvo vinculado a los temerarios gauchos de Güemes, como decían, que en realidad no era más ni menos que guerra de guerrilla, sí, aprendida por San Martín en España, ¿no? Y que San Martín viene y se la presenta a Güemes, y Güemes, ferviente devoto de esta forma de organización que le permitió de generar grandes bajas al ejército realista. Pero Güemes también tuvo otro detalle que es sumamente importante y que la historiografía no muestra, y que está ligado a lo que trabajamos hoy, que es el trabajo, ¿no? Como eje. No olvidemos que tanto Güemes y Artigas, y esto se olvida a veces, Güemes, Artigas y Solano López, Güemes fue gobernador de Salta, y Güemes logra en la provincia de Salta, en aquel momento, ¿sí?, generar una reforma agraria, sí, si se quiere, sí, y dar la tierra a los trabajadores, a los que la trabajan. ¿Sí? Esto lo hizo Artigas también en Uruguay y lo hizo Solano López en Paraguay. No hay muchas experiencias y esa parte de la historia no se está contando. Es decir, Güemes no solamente era un guerrero, es decir, que sí lo fue, sino también era un compañero, un trabajador que desde la guerra de guerrillas defendió la zona norte de lo que hoy es nuestro país, se alineó al proceso de San Martín y por eso San Martín lo declara general, pero a la vez tuvo un plan político sumamente interesante y que si hoy se rescatara, por ejemplo, los de los compañeros de economía de agricultura familiar no estarían transitando lo que está transitando. Bueno, y nosotros transitamos el final de este Enredando las Mañanas desde la Estación Sur. En Catamarca les mandamos un saludo, un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras que están escuchando del otro lado, a todos los oyentes que se suman a esta cadena informativa, a esta red de medios alternativos. Y bueno, seguramente el lunes van a estar transmitiendo y escuchando desde Radio Pueblo, desde Jujuy, el Enredando las Mañanas, como todas las semanas, el martes Radio Voz de La Rioja, el miércoles Radio Zumba La Turba de Córdoba, el jueves desde La Retaguardia de Buenos Aires y el próximo viernes desde La Caterva, también de Buenos Aires. Augusto, Aníbal, un placer ha sido este Enredando. Un placer para todos y bueno, a seguir trabajando por una transformación real. Y a seguir enredándonos. Un abrazo grande para Marcos Ariel, que no puede parar la moto. Este tema te lo dedicamos a vos. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.